En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. El calendario nada sabe de la realidad. El calendario, en su imperio de fechas, determina que hoy comienza la primavera. Yo pienso que han logrado detener la primavera, además de haber cortado demasiadas flores. La primavera es apenas un dato de calendario. No hay un florecer cuando la carencia de lo necesario, en forma sostenida y permanente, hace que el reverdecer sea solamente un dato de color. Verde muerte. El verde tampoco es color esperanza, sino apenas un superficial coloreado de la resignación, la bronca y la tristeza. La vida, supongo que queda claro, no es bella. El desafío, siempre colectivo, nunca individual, será embellecerla. No se trata de buscar la felicidad, pero sí de intentar encontrar la alegría. Porque siguiendo al aforismo implicado, la diferencia entre poco y nada es mucho. Pero tampoco el poco es tan poco. Las diferentes formas de militancia popular, de colectivos autogestionarios, de luchas en las calles, en las universidades, en los sindicatos, en muchos organismos del Estado, se alejan cada vez más de la nada indiferente, contemplativa, suicida. La vida no es bella, pero si solo saben los que luchan, también solo saben de belleza los que no dejan de luchar. Hablamos de belleza, que no es lo lindo, incluso es lo opuesto. Lo bello nos conmueve porque nos permite resonancias donde lo mejor que tenemos puede aflorar sin vergüenzas ni timidez alguna. Los ricos, lindos, famosos, notorios, mediáticos, con frecuencia carecen de toda forma de belleza. Para decirlo en términos coloquiales, son como las flores de plástico. Pueden ser lindas, pero jamás serán bellas. Porque lo bello solo germina cuando la vida se abre paso para que otras vidas puedan sostenerse y prolongarse. Por eso todos los recién nacidos son bellos. Es la belleza de la vida que se asoma. Cada vez que garantizamos la vida, que garantizamos placer en la vida, alegría en la vida, en cada una de esas veces estamos construyendo belleza. Para muestra basta un botón, si el botón lo pensamos como un analizador. En el Bachillerato Popular de Bariloche se ha inaugurado una biblioteca de derechos humanos. Los derechos humanos que no se tienen, que ningún Estado protege. Los derechos humanos se ejercen o no se ejercen. Y el ejercicio tiene su propia materialidad, su propio modo histórico de producción, su lógica de enfrentamiento con la planificación sistemática del arrasamiento de la humanidad y todos sus derechos. Una biblioteca de derechos humanos en un bachillerato popular. Belleza pura. Una isla primaveral en el desierto glacial de la cultura liberal. El fascismo quema libros. Fábrica de horror. La resistencia popular cuida los libros y para eso construye una biblioteca, hogar de libros. Entonces, hoy, en ese lugar de Bariloche, florece la primavera. No serán flores, pero sí libros. Tampoco cualquier libro. Solo aquellos que hunden sus raíces en la fertilidad de las luchas libertarias. Solo hay belleza en la lucha para que los libros se sigan escribiendo. Los libros se sigan leyendo y se prolonguen en todas las formas de combatir a la cultura represora. Y ese combate es la única forma de embellecer la vida.

las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tipo encurnelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras y hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Gente común. Rajen del cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La legislatura porteña aprobó la concesión a 20 años del ex zoológico de la Ciudad de Buenos Aires por 42 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Como resultado, el predio de Palermo quedará en manos privadas. Agrupaciones en defensa de los derechos de los animales y organizaciones ambientalistas objetaron el proyecto por considerar que no cuenta con un plan para garantizar la salud de los animales y por tratarse de un emprendimiento de especulación inmobiliaria. FM La Tribu de Buenos Aires habló con el legislador Fernando Bilardo, de Autodeterminación y Libertad, quien sostiene que la medida es un ataque a las fuentes laborales de quienes trabajan allí y a los animales debido a las muertes de varias especies. Se terminó concesionando determinados edificios, algunos edificios de lo que es hoy el Ecoparque, por 20 años para negocios privados. Esto en el marco de lo que es el proyecto del Ecoparque, un proyecto que deja mucho que desear por su nivel de improvisación y porque fundamentalmente golpea por un lado al conjunto de los que están trabajando y la posibilidad cierta de pérdida de puestos de trabajo y por otro lado la cantidad de especies animales que han muerto a lo largo de estos años y que este proyecto de ecoparque así improvisado completamente pone en riesgo completamente a nuevas especies que se están muriendo ya. El 15, 16 y 17 de septiembre se realizó en la ciudad de Catamarca la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, con la participación de personas, comunidades y organizaciones de diferentes lugares del país y el continente. Desde Radio El Grito, conversamos con Laura Roda, integrante de Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, organización impulsora de esta primera cumbre latinoamericana del agua. 450 personas han venido. Ha sido, mira, un encuentro, pero hermoso, sobre todo en este tiempo, ¿no? Con todo lo que nos pasa, con estas noticias que nos dejan sin esperanza. Esto fue un aliento increíble. Hemos acordado, bueno, la creación de una red latinoamericana y plurinacional en defensa del agua para los pueblos. También, bueno, hemos acordado algunas exigencias a los estados, la creación de una ley de agua que sea de administración comunitaria, que el agua puedan administrar las comunidades, consorcios comunitarios. Bueno, tenemos la próxima cumbre también, ya hemos elegido lugar, que va a ser en Hachal. El pueblo de Hachal nos va a recibir en San Juan el año que viene, ellos ya pondrán su fecha. Bueno, y se han creado después vínculos, contactos entre pueblos hermanos, problemas similares, empresas con los mismos nombres que nos están avasallando, que nos están secando, se llevan nuestra agua, y hermanarnos, poder tener contacto, saber lo que está pasando en otro lugar, bueno, nos ha fortalecido a todos. La policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió y encarceló a trabajadores y dirigentes de la economía popular. El martes por la tarde, reclamaban frente a la comisaría 18 del barrio porteño de Constitución por la liberación de 6 trabajadores ambulantes senegaleses y 2 militantes del movimiento de trabajadores excluidos. Jacquelina Flores, referente del movimiento de trabajadores excluidos y feminista popular, fue una de las detenidas y denunció la violencia policial machista. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Jacquelina Flores, referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos y Feminista Popular. La realidad es que me sentí bastante impotente, porque la cuestión es que yo me estaba en la CETEP y alguien llega gritando que necesitaba ayuda, que había mucha policía pegándole a trabajadores en la vía pública ahí en Brasil, y así es como voy con un par de compañeros, y la realidad es que no solamente yo por ser mujer, sino por la remera que llevaba puesta, un desprecio, porque ese día estaba vestida con una remera azul, con la franja frectaria, que claramente es visiblemente en esta ciudad, que es la remera que nos representa a nosotros del MTE, y tenía la frase marcada, se notaba bien el logo del MTE y de la CTE. Y el enojo hacia esa remera, hacia mi identidad. Cuando llegamos ahí, Manu pide explicación, de pedir qué es lo que estaba pasando, qué había pasado con los compañeros vendedores, si se los habían llevado preso. Le decían que se fuera de la calle, que no tenía que hacer ninguna pregunta, y ahí es cuando visualizo yo que no estaba identificada esta persona masculina de la policía que le estaba respondiendo a Manu. Entonces yo le reclamo eso. Y ahí es cuando empieza toda la catarata de insultos y de la actitud esta violenta, diciéndome que me fuera, que con esa, y menos con esa remera. Vos sos una negrita que no tenés que venir a una comisaría porque seguramente ni siquiera estudio terminado tenés. O sea, el desprecio se va notando aún más en esto que molesta, que nosotras, no solamente las mujeres de la economía popular, las mujeres humildes, vayamos organizándonos, y cada vez que tomamos una determinación, vayamos con un fundamento. La economía popular tuvo la capacidad de no solamente criticar, sino de fundamentar. Fundamentamos leyes concretas para nuestro sector. Y evidentemente molesta, y por algún lado nos quieren callar, con esto de no te metas. Desde distintas organizaciones sociales, barriales y educativas indican que desde hace un tiempo el acceso a ciertas asistencias del municipio están condicionadas. A cambio, piden el listado con datos personales de personas que se acercan a los comedores. Esto también ocurriría en comedores escolares. FM de la Calle, de la ciudad de Bahía Blanca, entrevistó a Gabriela Delfino, secretaria adjunta de SUTEBA local. Para completar lo que no nos alcanzaba para darles la merienda o el desayuno, se debió recurrir a la ayuda del municipio. Pues nos enteramos que a partir de ahora, para seguir recibiendo esa ayuda, debemos cargar, en el caso nuestro, como son menores de edad, no a los niños, pero sí al responsable adulto con todos los datos, o sea, todas las familias de toda la matrícula, que pasan a ser beneficiarios de un recurso que en realidad es una copa de leche. En estos momentos tan críticos, lo que se busca es, esta es la lectura que nosotros hacemos, ¿no?, desde las instituciones, es ajustar y achicar más, controlar más los pocos recursos que hay para estos sectores, por supuesto en consonancia con lo que planteaba el presidente, ¿no?, de sacar partidas de desarrollo social, de salud y educación, para darlas a las fuerzas de seguridad, como si eso fuera una necesidad fundamental o primordial. Esto no viene de ningún organismo del municipio vinculado con desarrollo social, sino directamente del señor Tomasini. César Tomasi, estás diciendo vos, el jefe de gabinete. Exactamente. Él hace el pedido de la información. Es una decisión absolutamente política y vinculada al ahorro y al ajuste. No tiene nada que ver con sostener a las familias que están en situaciones de mayor vulnerabilidad aún en esta época. Un nuevo caso de represión institucional fue denunciado en Mar del Plata. Un niño de 10 años fue maniatado y estrangulado por un policía mientras jugaba en la puerta de su casa. El hecho, que debieron exponer sus padres ante la misma fuerza policial, está siendo investigado por la Comisión Provincial por la Memoria, con quienes dialogamos en Radio de la Azotea. Durante un rondín de rutina en un barrio periférico de Mar del Plata, dos oficiales de la policía bonaerense agredieron a un niño de 10 años con padecimiento neurológico que estaba jugando en la vereda de su casa. Los oficiales se justificaron al decir que tenía un arma real y que los estaba apuntando, cuando en realidad lo que manipulaba era un juguete. La Comisión Provincial por la Memoria, la recientemente conformada Correpio en Mar del Plata y la Comisión Provincial por la Memoria debieron tomar intervención. Roberto Cipriano, el presidente de la Comisión Provincial, habló por Radio de la Azotea acerca de lo ocurrido. Se da cuenta de un hecho que ocurrió contra un nene de 9 años que estaba jugando en la vereda con su hermano con armas de dos armas de juguete, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pasó un patrullero, aparentemente, no trato de acordar, pero aparentemente alguien llamó para decir que hay un chico armado en la vereda. Pasó un patrullero y bueno, la gente se bajó y agredió al pibe que de 9 años, digamos, ¿no? Que estaba ahí, que además es un chico muy menudito, que tiene una discapacidad mental, digamos, ¿no? Así que bueno, lo redujo, lo tiró al piso, lo ahorcó con una remera. Bueno, como consecuencia de eso, el chico tiene diversas lesiones, raspones, escoriaciones, y además de eso, una afectación psicológica importantísima, ¿no? Ese ser, digamos, un hecho que efectivamente el patrullero pasaba y el pibe estaba jugando con el arma, y a partir de eso se produce la situación, ¿no? No pareciera estar relacionado, pero no lo descartamos, y por supuesto también estamos pidiendo a la justicia que investigue esa pista, esa posibilidad. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan en contra de ella. Rajen del cielo. Para escuchar, sentir y pensar. Que nunca se harán olvido y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul. Yo le iba diciendo mi adiós al cerro, y al regresar a los llanos, yo le iba diciendo mi adiós al cerro, como ese grillo del campo que solitario cantaba.

paso trampeado, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Rajen del cielo. Rajen del cielo. A veces las ideas se ocurren por imaginarse quién oye algo que lee, algo que se lee, quién lo oye, ¿no? Y entonces estaba leyendo unos poemas de Emily Dickinson y hubo uno que me gustó muchísimo, dos versos. Multiplicar los muelles no disminuye el mar, ¿no? Me pareció, bueno, enorme. Y entonces se me ocurrió, Juan, esta carta abierta del Sindicato de Obreros Portuarios a la poetisa Emily Dickinson. Señora Dickinson, porque sabemos ser corteses, en ocasión de que la hija del compañero García le comentara unos versos suyos que oyó en la escuela, cito: multiplicar los muelles no disminuye el mar. El compañero lo trajo a la asamblea. Por un lado estamos con elecciones en el sindicato y por otro en plena negociación con la patronal, ¿me entiende? ¿A qué se mete esta al sola voz más de una? En este país, señora Dickinson, hay 30.000 obreros portuarios, 30.000 familias. No es que los puertos dan lo mismo, ¿me entiende? Si la Dickinson quiere decir que el misterio es irreductible, que lo diga así y listo. Si la pena no se alivia con palabras ni poema, que lo diga así. ¿Para qué nos empioja a nosotros? Apoyaron otros compañeros. Si ella estuviera en un algo de poesía y le caemos a decir bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, mientras leen, no le gustaría. Ahí hubo que calmar a los compañeros, no sé si me explico. Algunos ya se estaban parando. Nos llevó un rato. Además, el mar seguirá igual de grande, pero de los puertos salen embarcaciones para navegarlo. Aplausos. No. Vamos. Además, el mar seguirá igual de grande, pero de los puertos salen embarcaciones para navegarlo. Gracias a los puertos hay donde lanzarse a la mar. Más aplausos. Y tener un lugar de regreso. Gracias a los puertos, el mar seguirá igual de grande, pero es un mar amigo. Y ahí los compañeros se pusieron de pie, con los ojos envueltos en lágrimas, porque todos tenemos algún compañero que murió en una tempestad, ¿me entiende? Ahí uno siente que ni los barcos, ni los puertos, ni nada ayuda a nada. Pero entonces, un compañero preguntó si eso no venía a ser lo que usted dice de las palabras, la vida o del misterio. Se produjo como un murmullo. Se leyó de nuevo y se hizo un silencio que ni le dijo. Multiplicar los muelles no disminuye el mar. Y mire que los compañeros son gente acostumbrada al trabajo rudo, no sé si me explico. Y ahí los tenía Emily, con la cabeza baja, las manos cruzadas al frente, en ese mar de silencio, perdón si me meto en lo suyo. Todos nos incorporamos y un compañero con un puño en la garganta, que en nuestro medio podría ser otra cosa, pero me refiero a que con la voz emocionada pronunció: no, aumentar los puertos no disminuye el mar. Como diciendo que uno busca una seguridad que es imposible y uno se engaña, Emily.

Porque siempre